y todos los miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, en defensa de la Pachamama, el medio ambiente y el agua, con su gran amigo, el servidor, el hombre de la montaña, Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Una gentil presentación de Sergio El Gurú, el sensei de las plantas. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arco Iris, aquí en la Radio Puente Alto. ¿Cuánto quieres el medio ambiente? ¿Cuánto amas la Pachamama? ¿Tú cuidas el agua? Piensa en tu vida, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos. La Pachamama te necesita. Guerreros del Arco Iris, todos los miércoles desde las 20 horas, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villa. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. No te lo puedes perder, ¿ah? En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Me pasó por ahí un fantasma, pero ya todo el mundo se la sabe, wey. Son 26 años que repitiéndola y me equivoco. Bueno, estamos partiendo con mucha alegría, con muchas ganas de estar con ustedes en el fondo, eso era. Ya son tantos años que la repito que a veces las cosas se olvidan. Además que te estás poniendo viejo. La vamos a tener que escribir por ahí, enterita. Parece. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Acá por el 107.5 FM y a través de nuestro link en todo Chile, en todo el mundo, en todas partes donde esta noche nos quieran acompañar. Con gratas sorpresas hoy día, tenemos gratas sorpresas, ya de ahí luego se las vamos a decir. Mejor que sea una sorpresa hasta el final, porque a veces las comunicaciones juegan un rol importante, pero también pasa que se olvida. Pero vamos a tener quizá una visita a través del teléfono muy importante para el programa y históricamente para la música andina. Vamos a ir al inicio del programa, primero saludando a mi querido compañero de labores, Esteban Villa. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Vicente, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien, ahí riendo hacia el presidente. Ya. Vamos a la música con el grupo Naya, ya que se va a presentar este viernes 8 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Palace de Coquimbo. Van a ir estos chiquillos a tocar esta música tan hermosa, la música de nuestra Pachamama. Grupo Naya, Sin Ti. Thank you. feliz. A ti te estaré esperando para que mis sueños se hagan realidad. Las notas de la luz tocando esta triste canción que espera la dulce llegada de ese corazón que me hizo feliz. No sé cómo yo me enamoré de ti, sabiendo que tú ya tienes otro querer. Para vivir esa gran historia de amor y perderte Ahí estaba al comienzo del programa, Grupo Naya, Sin Ti, este taquirari tan hermoso. Y los chicos de Coquimbo, atento por allá, si es que nos están escuchando, se presentan el viernes 8 de abril a las 19 horas en el Palacio de Coquimbo. Yo, Palacio debe ser de Coquimbo. Bueno, que les vaya muy bien, pues chiquillos, porque son una gran agrupación, buenos integrantes, grandes músicos ahí en esta gran agrupación Naya. Oye, ¿sabes qué? Quería comentar algo acerca del cambio de horario que se nos viene y se nos avecina este sábado, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer, Esteban? ¿Atrasar o adelantarlo? Atrasar una hora, a las 12 de la noche hay que atrasar a las 23 horas. A las 12 de la noche del día domingo. Pero escuchaba en la Radio Futuro que había un programa que estaban hablando acerca de esto, ¿eh? Y me llamó mucho la atención. Porque dice que el horario, digámoslo en forma médico-mental, es el de invierno el que le conviene al ser humano. ¿Por qué? Porque decía la doctora que la estaban entrevistando que el cerebro, ya, al estar con luz, al despertar con luz, obviamente funciona mejor durante todo el día. Y como hemos estado funcionando con de noche, prácticamente saliendo de las casas, es complicado para el ser humano en cuanto al raciocinio de la mente. Ya suceden muchos más accidentes automovilísticos, muchos más paros cardiorrespiratorios en este horario que estamos que en el que vamos a tener. O sea, médicamente conviene más el que vamos a tener. Lamentablemente en Chile las autoridades no piensan en el ser humano, piensan en cómo economizar un poco más de energía y por eso es que se hace el cambio de horario, ¿ya? Bueno, espero que que ¿cómo se llama? No es que espero, es lo que dice la doctora, que nos va a hacer muy bien poder despertar con luz. Y obviamente la vitamina B es algo súper importante. No es que hay que insolarse, pero sí que hay que tomar solcito. Eso es importantísimo, ¿ya? Sobre todo en estos días de amanecida, donde por ahí se producen los cambios de temperatura y vienen los resfriados. Y en estas cosas como estamos, te saben. Oye, pero... Y también, además, hablemoslo ahora de la manera más popular, que es el tema de la seguridad, ¿ya? Porque en las mañanas, con la oscuridad, por ejemplo, yo tengo una hija que estudia en la universidad y la dejé ahí en Las Mercedes, en la iglesia de Las Mercedes, para que caminara hacia la estación de nuestra comuna, que es la estación Plaza de Puente Alto, y saben que quisieron como seguirla. Entonces, está bien fregado el tema, sobre todo para las mujeres que trabajan y se levantan muy temprano, de noche, corriendo muchos riesgos. Bueno, ahora esta ayudita que hacen las autoridades también va un poco a mainar, porque ya con luz es más fácil quizás. Que la gente se levante más temprano y pueda también en algún momento prestar ayuda, ¿cierto? En caso de algo. ¿Vamos a la música? ¿Les parece? Bueno, vamos a ir a la música y a esperar a Sergio, por el gurú, que nos llame con su gran bolero toda la semana. Ahora lo tendría que estar llamando, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Ecuador y aprovechamos de felicitarles, porque nosotros en el fútbol lo fue como la mona. No tenemos Qatar, bueno, pero le damos las gracias a esos futbolistas que hicieron tantas cosas por nuestra selección y por Chile, y dieron tanta alegría. Así también un saludo muy especial a nuestro prócer deportivo como es don Charles Arangui. Así que muchas gracias a los chiquillos, descansen, váyanse a sus clubes, hicieron una tarea muy bonita y nosotros tendremos que esperar harto rato para tener una gran selección. Entonces vamos a felicitar al pueblo de Ecuador, que es también un pueblo andino, con Ecuador Manta y Cuatro Esquinas. Estábamos escuchando a Ecuador Manta con Cuatro Esquinas. Ahí estábamos con este San Juanito tan hermoso, este gran pueblo, hermano nuestro, hermano americano andino, américo andino, eso es, Ecuador. Bueno, yo le dije que teníamos una sorpresa. Las comunicaciones ahora no están muy buenas. Hoy día acaba de aparecer la radio. Pero estamos tratando de comunicarnos con estos amigos. Y vamos ya a empezar, como ya hay aforo, vamos a empezar a invitar a algunos amigos, cantautores, también los nuevos concejales también los vamos a invitar para saber cuál lo que está pasando en nuestra comuna. Es muy importante, esta radio no tiene un informativo, no tiene noticiario. Entonces tenemos que lo que rola el arco iris, vamos a tener que abrirnos a todos los campos y ustedes nos van a entender, porque además les va a servir a ustedes para saber qué es lo que pasa en nuestra comuna. Ya hay muchas cosas que uno desconoce, lisa y llanamente, porque vivimos enfrascados en nuestros propios problemas y en nuestra propia casa. Muchas veces por seguridad, lo estábamos diciendo recientemente, lo que está pasando en el país con respecto a la seguridad es algo que nadie le quiere poner el cascabel al gato, y el tema es grave, muy grave. Primero, yo les digo, bueno, yo estoy a las puertas de cumplir años y le quiero decir que es triste. Triste para lo que estoy viviendo. Ahora, alegría por lo que viví. Porque gracias a la Pacha, gracias a Tata Inti, gracias a Dios, no viví este tipo de cosas tan irracionales. Igual las viví, igual viví la dictadura y viví toda la represión que se hacía en aquel tiempo. Hoy día los jóvenes creo que están, se lo digo honestamente, ¿eh? Yo soy una persona que piensa de manera de izquierda, ¿ya? Pero creo que históricamente lo que ha estado pasando, sobre todo en este día de ayer, los acontecimientos que se llevaron a cabo, son de gente realmente irracional. Les voy a decir por varias razones. Yo le pregunto a uno de esos niños, ¿qué se celebra o qué se celebró ayer? Y le aseguro que más del 50% no tiene idea qué es lo que se celebró. Ellos saben que el Día del Joven Combatiente, que fue una cosa que le pusieron en el fondo, porque de combatientes no tuvieron nada, se celebra la muerte de los hermanos Vergara Toledo, de la Operación Albania. Y no tiene nada de guerrillero tampoco. Entonces creo que aquí falta cultura, que estos niños en los colegios de una vez por todas se les comience a enseñar los acontecimientos pasados, porque sería muy bueno y muy grato para la familia Vergara Toledo y para aquellos que no lo conocieron, que se hiciera un gran espectáculo cívico-cultural, porque realmente a estos 40 y tantos años, por eso le digo, hay muchos de esos chicos que andan en la calle haciendo desmanes, porque también yo quizás, no quiero interpretarlos, pero también están enrabiados, pero a este presidente hay que darle un tiempo. A todos los presidentes le hemos dado, ya, bueno, ya ustedes dirán, pero si es que lo otro, ya, bueno, pasó, estamos en otra presidencia, veamos qué pasa. Pero yo creo que esto ya tiene que empezar a corregirse. No podemos vivir siempre, no haber justicia, como dicen por ahí, ni perdón ni olvido. Debe haber justicia. Las causas deben abrirse y deben pagar los que hicieron crímenes. Pero creo que ahora se están regalando, pues, chiquillos. Y además que les digo otra cosa más, a toda la gente de las diferentes comunas donde se hicieron desmanes, eso lo paga la misma gente con los impuestos. Así que, y yo, a mí me da mucha pena, se lo digo sinceramente desde el fondo de mi corazón como puentealtino, que desde el alzamiento social he tenido un dolor tan grande, porque veo a mi comuna despedazada y veo que mi comuna aparece en televisión cada 5 minutos en puros hechos de sangre. Y eso es triste, pues, para alguien que nació aquí, que he vivido la historia, que estoy a la puerta de mi sexta generación, vivir esto es que debiéramos de la mente ya cambiar, pues, o sea, pensar diferente. Yo entiendo que hay que manifestarse, yo creo en la manifestación, pero no los desmanes, pues. O sea, ¿qué culpa tiene el caballero del kiosco que se mortifica más que la mierda para pagar un impuesto, que le hagan pedazos y no tiene seguro, pierde su mercadería? O sea, no nos queremos ni siquiera entre nosotros. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Hay que hacer una introspección al ser humano, pero este problema, ya, todos los psicólogos hablan de que el tema de la pandemia, puede ser, ya puede ser, la pandemia no la habíamos tenido, entonces puede ser el encierro, la mentira y un montón de cosas. Pero seamos más racionales, es lo que uno les pide, más racionalidad. Vamos a la música, vámonos al paraíso a buscar a una gran intérprete de allá, a la Pascuala y la Vaca y la Fauna, el baile de Coyaruna. Pascualita y la vaca y la fauna, el baile de Collaruna. Oye, qué bonita melodía, ¿cierto? Como con energía, este programa está con energía, mucha energía. Ya el programa pasado, ¿se acuerdan que hablamos de la necesidad de cuidar el agua? Es algo importante, súper importante, de verdad se los digo. Se nos vienen minutos muy, muy graves que vamos a tener que aprender a conllevarnos con esta necesidad, porque el clima no cede. Ha cambiado, yo me imagino yo, el giro del planeta, porque en lugares que habitualmente no llueve mucho, ha llovido mucho, ha nevado mucho, sobre todo en Europa. En Europa este invierno pasado nevó mucho. Esperemos que, bueno, con la suerte, hoy día con el Esteban pasamos por un lugar que, y tal Dios lo permita, subiera una subida del río Mapocho. ¡Ay, que perecerían gente! De verdad. Pasamos por un lugar donde hay mucha pobreza, ¿sí o no? Hoy día. ¿En el monte? Sí. Ah, sí, claro. Pasamos por un lugar donde están tomándose el río la gente por la necesidad habitacional que existe en este país. O sea, aquí no se midieron las cosas. Porque también, aparte de eso, la carestía, aparte de eso, los créditos hipotecarios. O sea, una amalgama de cosas que están pasando que es terrible. Y se nos avecina un invierno de todas maneras frío, frío. Y con pandemia aún más. Así que, chiquillos, si pueden hacer su cuarta vacuna, háganla, protéjanse, cuídense. Y traten de no tener cambios bruscos de temperatura, porque eso ayuda a la enfermedad a progresar mucho más. Vamos a Bolivia, a nuestros hermanos bolivianos, donde, bueno, este presidente tiene el claro que debe de juntarse con los vecinos. Y ha propinado una junta con los vecinos, con los hermanos argentinos, los hermanos bolivianos y también los hermanos peruanos, que estaban pasando por una crisis presidencial, pero se sostuvo el profesor en el poder, porque allá las leyes son bien rígidas. Ojalá serían acá iguales, ¿eh? Porque el político que unta las manos allá decapita. Aquí debiéramos de tener leyes fuertes para que los señores que tienen el poder no metan las manos donde no corresponde. Vamos con amor a Bolivia para ir a buscar a una gran agrupación. Los Jarcas esta noche, Jilguero Flores. cosa muy fiera, pregúntale al que tú quieras. No seas sonsa, no has de creer. Si viene surgando tanto el viejo tronco de un árbol, no digáis la mano al avispero, la mano al avispero. Ahí estaban los Jarcas desde Bolivia con este Jilguero Flores. Oye, estamos en espera de comunicarnos con nuestro amigo y para poder darle la sorpresa, pero las conexiones no han sido las más favorables. Pero estamos en eso. ¿Ya? Mientras tanto vamos a ir a escuchar una gran agrupación y una gran canción además. Que, bueno, hay muy poco material como para poder elegir, ¿eh? Así que vamos a empezar a pedirle a los grupos que nos manden su material para poder difundirle. Esta noche, Urimarca, una gran agrupación de acá de Santiago, con un tema muy hermoso que es de su discografía. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos los chiquillos de Urimarca y a la distancia al Cheo Teiza. A Loteiza, que está por allá por los sures, donde es esta melodía, así como que te lleve, te transporta hacia allá. Vamos a escuchar con Urimarca Las Araucarias. Oye, bueno, ahora está la sorpresa en el aire. Chiquillos, vamos a dejar la música para que ustedes escuchen quién nos va a hablar en unos segundos más. Vamos a dejar la música de ellos ahí sonando debajo. Ahora va esta sorpresa, para nosotros una grata sorpresa el que podamos tener esta comunicación con esta gran agrupación formada hace muchos años en Arica y que hoy día ya cumplen 40 años, pero de eso y mucho más vamos a hablar. Vamos a escuchar a Arak Pacha. Sí, Arak Pacha está con nosotros esta noche y uno de sus integrantes está aquí el teléfono y me refiero a mi gran hermano Marquito. ¿Cómo estáis, Marcos? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás? Disculpa que llamé un poquito más tarde de lo que habíamos acordado, pero me tuve que escabullir del ensayo sin que me retaran y para poder llamarte, pero aquí estamos. Oye, un saludo muy grande a la agrupación por estos, ¿cuántos años? ¿40 años? Sí, pues es un tremendo hito. Yo creo que lo deben sentir aún más en todo este contexto quienes están con el grupo 40 años, Arturo Garrido, sí. el Patara, sí, Pato Arroyo, que ya lleva más de 30 años con el grupo. Sí. Y por supuesto quienes venimos de más atrás y quienes crecimos y nos formamos con el Arasacha, sí. Tener la responsabilidad de llevar también esa trayectoria en nuestros hombros es un gran honor, sin duda. Oye, yo creo haber caído, y se lo dije alguna vez al Patara, creo que muchos, tú y unos tantos más, caemos en este cuento de amar la música andina por ellos, por todo lo que entregaron y han entregado y entregarán a la discografía andina en el área metropolitana. Creo que ellos nos transportaron hacia el altiplano para saber que teníamos hermanos allá y que estaban sufriendo muchas cosas que ellos la hicieron ver a través de la música. Así que para ti, Marco, para Arturo Garrido, para Patara, que son los iniciadores y fundadores de esta gran agrupación, muchas felicidades. Nosotros felices porque siempre están en nuestra parrilla programática durante estos 25 años de los Guerreros del Arcoíris. Y muchas gracias, Marquito, por haber tenido la gentileza de llamarnos y compartir un ratito con lo que es Arakpacha. Cuéntanos un poquito del recital de estos aniversarios, de estos 40 años. Por supuesto. Y antes, primero que todo, yo te agradezco también este contacto, porque tú siempre estás feliz. Y veo que siempre tú te pones en contacto con nosotros para ofrecernos los espacios en tu programa, y eso es súper importante porque quedan pocos espacios como para poder difundir lo que hacemos. El concierto, mira, reúne un poco de varias de las etapas del grupo, incluyendo de la más reciente, con lo último que habíamos lanzado hace algún tiempo, el año pasado, y recogimos algunos de los temas, desempolvando un poco repertorio que hacía muchos años que no se tocaba y que son parte de los primeros discos, de las primeras incursiones que hizo el grupo con sus grabaciones, etcétera, cuando llegó a la capital, etcétera. Y hay, es un repertorio muy muy rico, es un concepto bien largo, ¿eh? Son 24, 25 canciones que están ahí, así que vamos a cantar harto rato y vamos a recorrer, como te decía, las diferentes etapas del grupo. Y de lo más reciente, por supuesto, que va a ir en lo que va a ser el próximo disco de estudio que estamos trabajando. Oye, pucha, qué alegría saber que, mira, un grupo que, bueno, lo hemos seguido mucho. Yo lo conocí a través de América Andina, de Radio Umbral, que fue para muchos de nosotros el nexo hacia nuestras propias raíces, y junto a mi gran amigo Pedro Enrique, y pudimos conocer a esta agrupación que llegaron del norte con una fuerza, con una fortaleza que la han mantenido hasta hoy. Quiero también, a través tuyo, Marquito, enviar un saludo muy fraternal al Patara, porque ha sido un guerrero, un verdadero guerrero del arco iris, que ha podido mantener viva la ilusión de muchos de los que nos apasiona la música andina, pero también respetamos la cultura aymara, que es algo muy importante. Le voy a hacer llegar tu saludo. Mira, no llamó él y no se conectó él porque ya a esta altura lo echamos a acostar tempranito. Tiene que cuidarse, tiene que abrigar. Lo queremos enterito. Oye, alzado. Pero hay varios simos. Sí, pues, hay otro más que también ya en un ratito más le vamos a dar su... El Pato Arroyo ya va para allá. El Pato Arroyo se ha tomado su leche también, la pastillita, ya dormí. Oye, saludos a Patito. Oye, tú supieras, Marquito, cuántos años conozco al Pato, pero ni te imagináis, el Pato todavía no entraba a las pachas y ya éramos amigos, porque había una fraternidad y ha existido siempre esa fraternidad de los músicos andinos, ese cariño que existe, espero que siempre sea, porque cuando yo veo a músicos arrogantes de la música andina, creo que andan re lejos y no interpretan mucho lo que es el sentir de sus voces y sus psicopusas. Pero bueno, Aras Pacha es un ícono, es una cosa que nos hace pensar y replantear, que es una gran agrupación y que se merecería un gran premio por esto. ¿Cuántas producciones ya son ya? Son cuatro, hay por ahí que extraoficial también que andan dando vuelta. Viene la nueva de estudio que estamos en ese proceso ahora. Y esa viene muy linda porque viene con una carga importante también de emociones que tiene que ver con el periodo que pasamos de la pandemia. Y además de los últimos dos o tres años que han sido bastante tormentosos para el grupo también desde el punto de vista más personal. Entonces, imagínate cómo viene esa producción con los giros armónicos y por supuesto con todas las características, los sonidos característicos del grupo, que ese es una de las, creo, uno de los emblemas y una de las banderas que el grupo nunca ha dejado, siempre se ha mantenido muy fiel a su estilo. Y siempre muy fiel a sus cursos. Mira, el otro día conversábamos de que muchas de las cosas que hoy en día se están poniendo como temas digamos importantes sociales, temas de recursos, temas de recursos naturales, sí. El Aras Pacha y el Patara, particularmente sí. En su poesía lo venía diciendo hace más de 40 años atrás. Sí, testigo de eso soy. E incluso un poco más. Y hoy en día, claro, con la televisión y con los rostros que son un poco más televisivos, por decirlo así, se ha visibilizado. Pero lo importante es que se haya visibilizado. Da lo mismo a través de quién. Lo importante es que ya tenemos un grado de conciencia y al menos en los nuevos mandatarios podemos ver que hay una intención de querer ir por ese camino. Así que, oye, Marquito, disculpa que te interrumpa. Marquito, disculpa que te interrumpa, pero ya han pasado tanto tiempo, ¿por qué no nos habla de quiénes conforman la agrupación en estos momentos? Aparte de Arturo Garrido, del Pato Arroyo que hemos estado hablando, y por supuesto del Patara. Bueno, y de tipo, que eres un gran aporte. Lo que ya mencionaste, por supuesto, los históricos, Patara, José Segovia, Arturo, el gran Arturo Garrido, alias el loco Arturo, que es un gran personaje. En realidad, sí. Patricio Arroyo, que lleva un montón de años tocando, por supuesto, esos Matus, que es un musicazo que tenemos la suerte y el honor de que esté con el Aras Pacha, un gran músico, que gran bajista además. Y en el último tiempo, bueno, yo hace algunos años, ya casi tres años que estoy en el grupo, y en el último tiempo ingresó Hernán Está yendo. Aló, se nos va la comunicación. ¿Me escuchas? Se va cortando. Parece que estás en algún lugar encerrado. No logramos escucharte, Marco. Bueno, vamos a tratar de volver, que te puedas volver a comunicar con nosotros. A ver si hay... ¿Pero ahí me escuchas? Ahí sí. Ahí volviste. Ahí volví, ya. Y quedamos en el Arroyo, ¿y quién más? Ya. Bueno, después de Pato Arroyo tenemos a Jason Mates también, que ya lleva un montón de años con el grupo. Bajista, gran músico también, que toca con muchos artistas diferentes. Aparte de la Aras Pacha, pero tenemos la suerte de tenerlo nosotros. Y en el último tiempo, bueno, yo que ingresé hace casi tres años, y en el último tiempo, Hernán Arriagada, que es un músico de larga trayectoria, tocó en grupos como Transporte Urbano, Aranto, en los años 80, y uno de los últimos que ingresó es Brian Fuentes, que es un músico muy joven, pero que también ha tenido un paso importante en la música andina particularmente. Vientista, cuerdista, tremenda voz también. Y así se ha ido conformando el grupo y ha ido manteniendo sus colores, su sonoridad, etcétera. Y además, tengo que agregar también que es un tremendo grupo humano que se ha ido conformando también. Hay una gran cofradía. Y no me puedo olvidar, por supuesto, porque la familia es bastante más grande que solamente los músicos. Tenemos a Daniela y a Bárbara, que son nuestras compañeras de ruta en la danza y en las coreografías que ya el grupo tiene hace muchos años. Y más atrás, en el escenario y en el sonido, tenemos a Carlos Herrera, también de larga trayectoria, Claudio Vázquez también. Oh, otro gran músico de San Bernardo. Historia que trabaja con nosotros. Y tenemos a Roger, que es un gran amigo que nos ayuda con los instrumentos y que sin ellos en realidad no, la cosa no funciona con tanta fluidez. Entonces, tenemos que mencionarlos porque somos todos partes de este engranaje que es el Araspacha y nos permite llegar, digamos, a toda la gente con mayor similitud. Marquito, yo feliz y contento de escucharles a ustedes a través de tu voz, Marco. Eres una, aparte de ser un gran músico, porque Marco no solamente, para los que no están siguiendo hasta ahora de la noche, no solamente de Araspacha, él tiene un bagaje muy grande. Tuviste mucho tiempo fuera de nuestra patria y traes esa otra cosa que a veces falta y que ha incorporado a esta gran agrupación. En el concierto, ya he visto por ahí, he sabido que están las entradas totalmente agotadas. El lugar lo podrías decir por decir nomás, porque no creo que hayan entradas, pero podrían hacer un nuevo concierto. Mira, andan revendiendo entradas, imagínate. el lugar se llama Sala RDX, que está en Vicuña Maquena 1220, niño, la intersección de Vicuña Maquena con Avenida Mata. Yeah. Como a una, por Vicuña Maquena yendo hacia el norte, a una cuadra más o menos de Mata. Es una sala muy bonita, un espacio muy cómodo con un escenario pero hermosísimo, que tiene una técnica pero envidiable y todas las comodidades para este tipo de concierto y espectáculo, y que permite que nosotros podamos hacer nuestro trabajo con toda la comodidad y que la gente esté súper cómoda viendo la... Bueno, ojalá que este aniversario 40 no sea solamente un día, sino que sea ojalá todo el año para Araspacha, que pueda recorrer todo Chile, porque sé que el cariño que tienen tanto en el norte por ustedes y también en el sur. Tuve la oportunidad de estar yo en un encuentro que se hacía muchas veces por allá por Curanilahue, donde Araspacha estuvo también muchas veces, así que el cariño que siente la gente por esta gran agrupación es muy grande, y si se les llenó, bendiciones, porque ese premio al trabajo y a la perseverancia, como tú lo decías, Marco, a que han sido muy consecuentes en la creación, sobre todo en buscar autores del norte para musicalizarnos, es una cosa muy hermosa esa, que poesía nortina ustedes la hayan podido musicalizar durante tanto tiempo y poder dar a conocer a tanto creador que existe en el norte de nuestra patria. Así que el fiel representante del norte, Araspacha. Así que un saludo fraternal, Marco. Y me gustaría, como finalización de esta conversación, que nos pudiera, del material que existe, que tú crees que puede existir en YouTube, poder una canción que tú mismo presentes en estos 40 años de trayectoria de esta gran agrupación ariqueña, Araspacha. ¿Que elija yo una? Sí, pues hermano, usted ahí, de la casa. Yo creo que si hay un tema, al menos en los años que yo ya llevo con el grupo, que donde vamos, si no tocamos, no nos dejan bajar hasta que lo toquemos, es Paloma. Estaba hablando de poesía, elegiste la mejor poesía. Marco, desde aquí del programa Guerrero del Arcoíris, que ustedes son hermanos nuestros, denlo por hecho, y nosotros también nos sentimos partícipes a través de ustedes, porque gracias a ustedes también nosotros, los Guerreros del Arcoíris, existimos durante 27 años. Hemos estado difundiendo la música andina. Así que para esta noche, para nosotros es un orgullo haber podido conversar contigo, Marco. Mucha fuerza, encantado. Mucho Nehuen, mucho cariño para todos los chiquillos, para cada uno de ustedes y sus familias, que también se sacrifican, porque detrás de ustedes hay una familia que lo espera ahí con el cafecito calentito después del ensayo. Así que, y que les salga bonito, que les salga precioso. No me quepa duda que va a ser un éxito total. Que muchas bendiciones para todo el año, Marquito, y que les vaya muy bien a Aracpacha. Muchas gracias. Vamos a estar sin duda avisando también, porque hay varios otros conciertos que están ya programados en diferentes puntos del país también. Así que ojalá nos toque, ojalá nos podamos ser parte de un día de Aracpacha. Ellos eran muy recurrentes a venir a Puente Alto, así que ojalá los podamos volver a traer, aunque sea como programa. Somos re pobres, pero tenemos el corazón bien grande para poder recibir a una agrupación tan linda y tan grande como Aracpacha. Ya, pues encantado, veamos qué podemos hacer y nos coordinamos y sería bonito que volvieran al teatro, al mítico Teatro Palermo de nuestra comuna, donde han tocado tantas veces ustedes. Sí, lo conozco muy bien. Sé que han habido lindas jornadas ahí, así que, ¿por qué no? Ahora que ya de una u otra forma se están abriendo un poco más los espacios, aprovechar eso y poder ir retomando y recuperando. Marquito, estamos en comunicación y vamos a escuchar entonces la creación es de César Junaro. César Junaro, sabía que era Junaro, pero no sabía el nombre. César Junaro, esta hermosa canción Paloma, y a ti, Marco, mucho Nehuen, y para todos los chiquillos lo mismo, desde aquí. Un gran abrazo. Jayay, hermano. Y a todos los que escuchan también, un gran abrazo a toda la gente en casa. Jayay, hermano. Abrazo, gracias. Bueno, ahí está Marquito Frind de la agrupación Aracpacha, y nos deja esta linda canción ya de César Junaro, Paloma. Hasta tu nido, no dejes que Bueno, ahí estaba Paloma con Arak Pacha, ya que tuvimos esta gran sorpresa para todos los que nos siguen durante tantos años, el poder tener a una agrupación como Arak Pacha en nuestro programa, aunque sea a través del teléfono, es grato, de verdad, saber de nuestros artistas, los artistas que han sido los más perjudicados en esta pandemia. En Arak Pacha nos sentimos reflejados en cada uno de los artistas, incluso aquel artista que por necesidad tiene que salir a ganarse la vida y que han tenido muchos problemas, sobre todo ahora, muchos problemas para que el arte callejero pueda existir. Así que felices, y es por eso, porque tenemos que sembrar semillas de voluntad, tenemos que sembrar semillas de generosidad, amar a nuestros artistas, querer nuestro folclor, nuestra identidad, que eso nos hace ser verdaderamente chilenos. Así que vamos a como regalo, nunca lo hacemos, pero es un regalo, yo creo, poder escuchar este Julián Sembrador con Arak Pacha, que está de aniversario, 40 años tocando estos chiquillos, así que se merecen este plato de honor. Julián Sembrador. Julián Sembrador con Arak Pacha en estos 40 años y, como decía Marco, con ya la boletería revendida. Y qué bonito, ¿eh? Qué bonito, pero que ojalá siga ese apoyo, que se note el cambio de verdad a nuestro folclore, a nuestros artistas. El reconocimiento es muy importante para cada uno de ellos. Oye, al Sergio, si está todavía, lo tienen despierto, si no se ha tomado la pastillita para quedarse dormido, le decimos que nos llame, que le había hecho un atentado el Esteban. No, se le había quedado colgado el teléfono, por eso que no podía comunicarse. Man. Eso. Pero ahora ya está con nosotros. No, tú que me caes con grupo aquí. Eso era. Hoy tenéis que retar al que tenéis que retar. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, Vicente Mayano Rojas. Oye, al Esteban se le quedó el teléfono descolgado. No sé si lo hizo de adrede. No, no creo. No, estaba así. No, sí. Yo pensé que era más importante la otra llamada que la mía. No, compadre. Espérese. Porque ellos son unos jóvenes que van a cumplir 40 años de artista, ¿me entiendes? Entonces tienes que darle prioridad. Y no, por no. Otro, escúcheme, pues. Ya. Estoy muy contento por las cosas que tú dijiste, cuando te dijiste de que no tienen que aprovecharse de las manifestaciones porque murió un joven combatiente y la obra se aprovecha y hace pura cagada. También, si te escuché desde el principio del programa, ¿ya? Estaba la y me encontré la razón. ¿Cómo? ¿Y me encuentras la razón? Por supuesto. Y lo otro, no se olvide que yo no me olvido que usted cumple años los 5. Porque yo te dediqué una poesía, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo dice? 5 de abril es la fecha más grande de nuestra historia, en que un grupo de chilenos cantó libertad y gloria. O'Higgins, héroe inmortal, por ti nuestra patria es libre. Tú inspiraste a San Martín con tu valor invisible. Se adhiere a esos héroes Vicente Goyano Rojas. No, me dejaste más mal que otro. Yo soy anti-O'Higgins, pues yo soy más de Manuel Rodríguez, de verdad. Sí, no, sí, yo te entiendo. Aparte que indagando por ahí me enteré de que O'Higgins era descendiente irlandés, pues. Sí, no tenía nada mucho que ver con nosotros, pero no, aparte la historia está tan mal contada que el verdadero padre de la patria es Manuel Rodríguez, sin San duda. San Martín, más encima era argentino, che. ¿Qué? Por eso te digo. ¿Cómo la ves? En cambio, Vicente Moyano Rojas tiene nombre de cuatrero. Ese que andaba arriba en la cordillera. Sí. Oye, te había salido. Y hasta el Manguera te había salido verso, ¿eh? Porque dijiste Vicente Moyano Cuatrero que se le arrancan las cabras para el cerro, ¿veis? Por ahí. Y iba a decir, el Manguera te la termina. Oye, Sergido, dime. Tú todas las semanas hay gente que te sigue durante tantos años por este género dramático musical a veces. Sí. Que tú toda la semana nos dejas en el aire como es el bolero. Esta noche, ¿a quién vamos a escuchar? Esta noche te voy a pedir, amigo Esteban, un bolero de un puertorriqueño que se llama José Feliciano. ¿José? ¿Ya? José Feliciano. José Feliciano, sí. Pues. Claro. Y la canción se llama Poquita Fe. ¿Poquita Fe? Sí, porque yo caso que están todos ahí tiritando, están apurando mucho a este joven presidente. Bueno, yo creo que es importante que la gente sienta que hay que esperar un cambio. Claro. Hay muchos chilenos que tenemos una esperanza y ojalá se concretase. No sé si en este gobierno, pero que este produzca el cambio para que el que venga lo concrete. Porque los procesos políticos no son de un día para otro, son procesos y hemos tenido mal gobierno, pésimo claro, gobierno. Sí, tú sabes. Entonces, que después de un gobierno tan paupérrimo como el que tuvimos que ver, en algunas cosas, no en todas, pero más en las malas que en las buenas, a este hay que esperarlo, así que yo creo que hay que darse su tiempo, pero nunca de aquí a septiembre, ¿eh? Le vamos a darle un par de meses más, ¿no? Gracias, porque las esperanzas alimentan pero no engordan. Exacto. Oiga, bueno, oye, ¿dónde vamos a hacer la fiesta de tu cumpleaños? Oye, yo la verdad que a esta altura no quiero ni cumplir el calendario hoy día. Se empiezan a agotar los tiempos de estar en esta tierra. Y gracias a Dios yo estoy feliz en estos momentos. Feliz porque primero que nada estoy viendo crecer mis nietos, que los amo, de verdad, como yo creo que todo ser humano ama a su familia. No soy la excepción. Pero en particular yo los amo mucho a mis nietos, les quiero mucho. Y como abuelo tampoco estamos pasando un tiempo feliz, noble. Feliz porque tenemos nuestra nieta mayor, que es la ñoña, la Antonia, que sufre de una enfermedad de este siglo, que es alérgica al frío, una cosa que no es muy común, pero ella lo produjo y se le está estudiando cómo poder meterle algún remedio que le pueda ayudar a esto, que es terrible, porque ya el invierno es como los osos, tiene que invernar, no puede salir a ninguna parte. Es terrible lo que le pasa a mi nieta. Y gracias a su mamá, que se ha movido harto y que ha tenido ayuda incluso de las autoridades de la comuna, va a poder viajar. Y hoy día quiero hacerlo público, ya que tú me estás dando esta posibilidad de decir y explayarme, Sergio, en tu espacio, que va a haber una actividad en el gimnasio Palermo. Ya le vamos a estar comunicando, porque en eso no hemos cambiado, tenemos que hacer hartas cosas cuando alguien está enfermo. Y ahí vamos a estar comunicando a través del programa con la actividad. Pero sí, dar las gracias al sindicato y especialmente a Carlos Flores, que nos facilitó inmediatamente la sala para poder provocar una actividad para mi nieta. Así que muchas gracias al sindicato papelero, como siempre, está en pos de la ayuda de nuestros vecinos. Y Sergio, gracias. Disculpa. Oye, que me hayas playado. Para lo que sea, usted cuente conmigo, ¿ya? Lo sé, Sergio, lo sé. En todo lo que usted necesite, ya sea monetario, algún aporte de plaza, lo que sea, como regalo. Muchas gracias. Tiene un amigo en mí, ¿ya? Muchas gracias, Sergio. Sí, así lo siento también. Claro, otro, yo el otro día me encontré con el Carlos Cepeda. Hizo el huevo. No, me saludó, lo encontramos en una fraguetería. Bueno, él es un hombre muy común. Sí, no, perfecto. Y me le arrancaron cuántas las palabras que te iba a decir. Ah, como siempre, tengo un motivo para dedicar esta canción. ¿Ya? Al matrimonio de Abdón y su esposa, porque me da felicidad verlos en la feria a la edad que tienen comprando. ¡Qué bueno! Y que todavía, oye, lo lindo, como dices tú, de la ancianidad, que todavía se valen por ellos mismos, andan de la manito comprando. ¡Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso, hermoso que son nuestros primeros auditores. O sea, han pasado más de 25 años, claro, detrás de la radio, esperando, sí, a los guerreros del arcoíris. Así que esta noche, sí, este no, bolero... Cuando los veo, le digo yo, no se suelten de la mano, no se vaya a caer uno, se cae la cresta. No, porque... Bueno, esta noche ellos no tienen poquita fe, ellos tienen mucha fe, don Abdón y señora. Sí, y tú le querís dedicar esta canción con José Feliciano. Ya, y gracias por permitirme hablar, expresarme lo que siento y dirigirme a ti y a Esteban. Todavía estoy esperando que Esteban vaya a buscar el regalo. Sí, oye, Sergio, ¿dónde te pillo este fin de semana? ¿Qué día? El sábado, el domingo. ¿En qué restaurante? Ah, en el Quitapena. Están todas las picas cerradas. Pero hay un motel en el que tú preguntas por mí, ahí te necesito, estoy yendo. Oye, no. El sábado estoy entre Santa Elena y José Luis Co. ¿El sábado? Sí. El domingo estoy en Arturo Prada, esquina Bolivia. Mañana estoy en Ejército Libertador, esquina Sargento Benavides. Los miércoles estoy en Eduardo Cordero, esquina Pellín. Los martes estoy en Alcalde Malebrán, frente de la Capilla San Pablo. Hice propaganda, me pasé toda la semana corrido. Pero bien, pues siempre. Oye, y un saludo muy fraternal a través tuyo a todos los ferianos de Puente Alto y a todos los ferianos de todo Chile que nos mantienen la fruta fresca y que a veces tienen que lamentablemente lidiar con los caseros, ¿cómo le llaman ellos? Claro. Porque sí. La fruta pasa cualquier cosa en el mundo y sube al tiro. Claro, oye, vino yo antes al mercado, yo no, oye, después que tú pasaste, venía a necesitar un regalo y vino a verme a mí, se acordó de mí. Y por favor, bueno, estoy al aire, ¿cierto? Sí, pues. Un abrazo fraterno para todos los privados de libertad. Bien, me parece, compadre. Usted tiene mucha historia acerca de eso y qué bueno que usted se recuerde. No, sí. Que... La gente piensa mal. Yo fui asador en las veredas de un penal. Ya, Sergito. Muchas bendiciones para ti, claro, y toda la familia. Gracias. Cuídate, Sergio. Un abrazo. Igualmente, amigo, te espero. Bueno, vamos a escuchar esta noche a José Feliciano y esta poquita fe para don Abdón y su señora, distinguida señora esposa. Y como me sumo a eso que dice Sergio, que se siente muy grato y muy hermoso verlos de la mano en la feria comprando sus frutitas. Larga vida, don Abdón. Para usted, poca fe con José Feliciano. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te formaste para luego sentir desconfianza y frialdad en mi querer. Comprendes que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado ya mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Equivocate. Sí, ahí estaba José Feliciano poquita fe. Bonita canción que eligió Sergio para con este gran intérprete puertorriqueño, además eximio guitarrista. Pero ahora vamos a ir directamente a la música para ver a unos eximios quenistas. Yo sé que hay muchos quenistas que nos escuchan a esta hora de la noche, así que para todos ellos, para el Richard Bravo del grupo Aillá, a ver, para el... Oh, se me olvidó el nombre. El Fernando, a mi gran amigo el Gato, de los Guaynazariri. A ver si me viene a la memoria otros quenistas. De acá, de la zona. Mi gran amigo el Pepe Calderón. Y otros tantos más que se me... Ojalá que me pueda acordar en el transcurso de la canción. Pero para todos estos quenistas, incluyo a mi gran amigo, a mi primo y amigo, el José Luis Contreras de Oyapu, Puente Altino también. Y vamos a escuchar esta fantasía para quenas con los Calchaquis. Los Calchaquis, fantasías para quena, ya, este instrumento tan hermoso que en lo personal a mí me ha dado muchas satisfacciones. Un instrumento que quiero mucho y que ahora hace muy poco tiempo tuve la oportunidad, de poder que Patito Quilográs me hiciera unas quenitas, así que feliz de este instrumento que, como les digo, me abrió muchas puertas también. Así que para todos ellos esta fantasía en quena. Y vamos a viajar porque nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de ir avanzando en la música para poder tirar toda la parrilla que tenemos esta noche. Y vamos a viajar al Perú a buscar una gran, gran voz. Me refiero a Martina Portocarrero para Llanto por Llanto. Llanto por Llanto, esta canción tan hermosa, en la versión de una de las voces más hermosas también del Perú, en la faceta de la música andina. Así vamos conociendo otras voces, ya, las voces de América Andina esta noche con Martina Portocarrero, Llanto por Llanto. Sobre una rama abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Traigo mi corazón despedazado por conseguir tu amor, amado mío, y tú me dices muy simplemente: ya no te quiero. Tarde de sueños y sin alas, noche larga y sin olvido. Una cartita tú me escribiste, donde me dices: ya no te quiero. Una cartita tú me escribiste, donde me dices: ya no te quiero. Ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. Ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. Cuando me vaya solo te pido que no me borres de tu memoria. Cuando me vaya solo te pido que no me borres de tu memoria. Por algo he sido siquiera un día tu fiel amante, palomita. Por algo he sido siquiera un día tu fiel amante, palomita. Siento tus besos, siento tu mirada, aunque lo niegues, sé que tú me quieres. Siento tus besos, siento tu mirada, aunque lo niegues, sé que tú me quieres. Aunque lo niegues, sé que tú me amas. Siento tus besos, siento tu mirada, aunque lo niegues, sé que tú me quieres. Siento siento tus besos, siento tu mirada. Aunque lo niegues, sé que tú me quieres. Aunque lo niegues, sé que tú me amas. Ahí estaba esta gran voz, Martina Portocarrero, con Llanto por Llanto. Y ahora vamos a ir a una voz de forma inmediata, pero de una voz de una amiga nuestra del programa de muchos años, una voz de una profesora de música, como es la Carolita Segovia, esta noche con los Amauta, Añañuca está llorando. Estaba la Carolita y los Amauta, Añañuca está llorando. Y ya son, bueno, nos falta harto todavía, así que tenemos, vamos a ir incorporando alguna otra musiquita porque la pauta nos quedó ahí casi chica. Esta es una gran voz, también, sin duda, femenina, ¿ya? Para que haya equidad de género aquí en el programa también, si no, pues me van a retar. Esta noche nos acompaña otra gran voz, pero es de Bolivia. Gran intérprete, reconocida en muchas partes del mundo. Ella es Luzmila Carpio, Chua Yaku Kausaipurni, esta noche en toda la lengua aymara. Así que le mandamos un saludo a todos los hermanos bolivianos y a toda la gente linda aymara que queremos mucho en este programa. Así que esta noche Luzmila Carpio con esta tremenda voz y tremenda canción. Ahí está Luzmila Carpio desde Bolivia, esta voz espectacular. Todo lo que hacía lo hacía con su garganta, sí. Pero bueno, ese es un estilo de voz de la música andina aymara boliviana, ¿ya? Luzmila Carpio. para que la vayan conociendo. Y vamos a ir de nuevo a Arica, Arica siempre Arica, a buscar a estos grandes de la música. Ellos son Marc Amaru, Mariana, esta noche. Ahí estaba Marca Maru de Arica, Miriam. Bonita canción, ¿eh? Harto alegría. Pero ahora nos vamos a ir como entre la tristeza y también la alegría. Bueno, vamos a escuchar a la agrupación Los Jaivas, de un pedido que nos hiciera nuestro radio escucha Daniel de Champs, que quiere de alguna u otra manera recordar a un amigo que ha partido en estos días, que como todas las cosas, pues nadie es eterno en el mundo, ¿cierto? Es por eso que es mejor ser feliz y vivir la felicidad lo más que se pueda, porque los tiempos a veces son muy cortos para mucha gente. Así que nos sumamos a este dolor de mi amigo de Champs, y esta noche quiere escuchar El Arrebol, ¿ya? Para su amigo que ha partido, don Marcos Meléndez Fuentes, que en paz descanse, dice él, y lo va a recordar con esto que es El Atardecer. El ocaso se llama así, El Arrebol. Esta noche, Los Jaivas, para este gran amigo que de donde quiera que esté nos siga acompañando. Para Marcos Meléndez Fuente, de parte de mi amigo Daniel de Champs, esta canción con Los Jaivas, El Arrebol. árbol que sobre el horizonte quedó. Ya la luz del día no es más que un árbol que sobre el horizonte quedó. Ahí complacíamos a nuestro amigo Daniel Deschamps con esta canción de los Jaivas, El Arrebol. Bueno, y nos vamos yendo ya, pues nos vamos a ir con harta alegría porque el programa ha estado muy bueno hoy día. Ya, imagínate, con una tremenda visita como Aracpacha. Así que feliz, nos vamos para volvernos a encontrar este próximo miércoles. Ojalá con invitados también. Y si no es en vivo, será a través del teléfono, que lo hemos hecho bien, es costumbre. Para cuidarnos, porque esta cuestión hay que seguir cuidándose siempre, ¿ya? Nos volvemos a encontrar, ¿les parece? El miércoles a las 20 horas estamos en el aire, como siempre, junto a Sergio, el sensei, el gurú de las plantas, y mi gran amigo, que voy a dejar los micrófonos para que se despida, Esteban Villa. Nabo, eso, Vicente, despedirnos de todo nuestro radio de escucha. Estuvo muy bueno el programa, entretenido. Y esperamos encontrarnos el próximo miércoles a la misma hora. Y que lo sigan, que se sigan sumando los guerreros, ¿ya? Así un saludo para todos ustedes. Buenas noches, que descansen y que tengan un lindo fin de semana. Y el próximo lo volveremos a ver por el miércoles, ¿ya? Con un año más yo, pero sin duda con un año más de felicidad. Por estar vivo, darle gracias a Dios, y tener una familia también, darle gracias a Dios a eso, porque son dos cosas muy importantes para que un hombre pueda ser feliz. Nos vemos hasta el próximo miércoles y nos vamos a despedir con toda la alegría y toda la cumbiamba y toda la pachanga de mis grandes amigos, los Santa Feria. Pero antes que me vaya, quiero enviar un saludo a mi gran amigo, el Gino Galgani, que nos la estaba pasando muy bien este último tiempo. Ha estado un poco enfermo, así que te mando toda la fuerza, hermano, para que te recuperes lo antes posible. Y ahora sí, para que a ver si el Chino se acomoda en la cama y se puede mover, con Santa Feria y Morena Esperanza desde los Sillapus. Y nos vamos hasta el próximo miércoles gritándole al viento: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!